Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa, a otro podcast aquí en Horns Up, capítulo 203 y dedicado a la segunda semana de junio. Superamos los 1500 suscriptores en iVoox. 1500, un disparate, ¿eh?, para un podcast musical y más aún para nuestra música. Además, Horns Up con un disparate de comentarios, un feedback, con una gran comunidad rockera y metalera, que ya os digo que sois la envidia de muchos programas. Además, varios amigos se han unido a la fiesta de Horns Up y no está de más explicaros un poco de qué va esto. Los veteranos están hasta el gorro de escucharlo, pero lo decimos rápido, ¿vale? Estamos en un programa de actualidad. Horns Up es un programa de novedades dentro del género del rock y metal, donde intentamos cada semana poner todos los estilos posibles. Es un programa donde los temas van encajando y van increchendo para que pases del rock melódico al extremo prácticamente sin darte cuenta. Cada semana contamos con cientos, y no es broma, cientos de temas a escuchar. Nos llegan por agencias discográficas, por nuestros oyentes, nuestras propias playlists y además las bandas que también nos envían su material nuevo. Hacemos un scouting. Un scout, un término futbolístico, ¿no? Ojeador. Hacemos un scouting, como digo, sincero, y os proponemos lo que pensamos que es lo más destacado de la semana. Tenemos un criterio, eso sí, no nos vale cualquier cosa. Nos da igual, se llame Pepito o Manolito. Somos libres y creemos al igual que nuestros oyentes en nuestra música y la cuidamos en cada programa. Eso es Horns Up. Así que sea usted bienvenido. Última semana, por cierto, para todos aquellos que nos quieran mandar para el Essential de verano. Un Essential es un programa sin locución donde se lo dedicamos a algo concreto y queremos que participéis en él. Hemos hecho Essential del horror, de música celta, de bandas japonesas, de death melódico y alguno más que habrá por ahí. Para esta ocasión tenemos, como ya sabéis, uno de baladas, pero por Dios santo, ojito a lo que me mandáis, que esto no es Rock FM, ¿eh? Ya sabéis a lo que me refiero. Recordad que queda esta semana, ¿eh? Dinos las tuyas, 2 o 3 a info@hornsup.es. Y dicho lo cual, comienza Horns Up. Hace un par de programas hablábamos, no sé si os acordáis, que los suecos de Halo Effect lanzaban un tema que correspondía a la edición japonesa de su último álbum, ¿recordáis? Pues resulta que otro grupo, que también estuvo en lo mejor del año pasado, como los de Halo Effect, The Cruel Intentions, nos proponían hace un par de días el White Line Denied, un tema exclusivo también en la edición japonesa de ese fantástico Venomous Anonymous que se lanzó en octubre del año pasado. Así que sea bienvenida ese Wild Line Denied de los noruegos The Cruel Intentions. Seguimos con los italianos Hell in the Club. Mira que nos gusta este grupo en Horns Up. Tenemos nuevo trabajo de estudio a la vista, el sexto larga duración que tendrá por nombre FUBAR, F.U.P.A.R. FUBAR, FUBAR, para el 11 de agosto. Escuchamos un primer single de adelanto llamado Sidonie, un heavy metal clásico mezclado con toques de hard rock que la verdad es que nos recuerdan a muchas bandas de la década de los 80. Así que vamos con este Sidonie de los italianos Hell in the Club. Y rezaron por mi caída, and the prayed on my downfall, es el nuevo tema de los fineses Santa Cruz. Tras su álbum del año pasado, el The Ration of the Kings, pues resulta que Santa Cruz han firmado con una nueva discográfica llamada Rankan Custanus, y para celebrar la firma nos han sorprendido gratamente con un nuevo single. A mí además me parece que Archie Cruz y sus nuevos compañeros están adaptando otros estilos, dándole un punto más moderno a sus composiciones. O por lo menos eso es lo que me transmite, como digo, este Andy Prate o My Downfall. Lo que está claro es que es un muy buen tema para escuchar. Santa Cruz. Oh, ojo a lo de Nita Strauss y al segundo álbum, The Call of the Void, que estará disponible el próximo 7 de julio. Es uno de los tapados del año. Es un disparate. Llevamos 6 adelantos. No sé si hemos puesto los 5 anteriores, o por lo menos 4, seguro que sí. Pero es que el martes nos sacaban otro adelanto llamado Victorious, con la colaboración de Dorothy. Ya sabéis que Nita Strauss es guitarrista y en las funciones vocales, al igual que en esta canción, lleva la voz cantante, nunca mejor dicho, la californiana Dorothy Martin. También Nita se ha juntado con Alisa Whiteglass de Arch Enemy, David Draiman de Disturbed, Alice Cooper, Anders Frieden de In Flames, y aún queda por escuchar a Lizzie Hale de Al Storm, Chris Motionless de los Motionless in White, Martin Friedman, el Megadeth y Lily Sad. Y lo que es mejor es que a cada vocalista Nita Strauss le ha dado su toque, le da el estilo propio a cada invitado. Es una maravilla, por lo menos lo que llevamos de adelanto. Ojo con este disco y de momento otro adelanto llamado Victorious de Nita Strauss con Dorothy. Fight the fear. Kill the Lights, la banda británica de los Svalet for My Valentine, el bajista Jason Jay y el batería Michael Moose. Lanzan un nuevo tema, un single único, valga la redundancia, llamado Broken Bones. Kill the Lights. Silence in a Room of Lies es lo nuevo de Oni, banda de metalcore progresivo afincada en Canadá y liderada por Jake Oni, y que tantas veces hemos puesto aquí en Horns Up, desde diciembre que lanzaron su último single, el Iron Heart. Y además, estamos justo hace un año más o menos del lanzamiento de su último largo, el Loathing Light. Pues hace unos días, concretamente el 31 de mayo, nos dejaba este nuevo tema donde colabora un youtuber y guitarrista llamado Jared Dines. El tema Silence in a Room of Lies. Escuchamos a Oni. Light to you'll find your mate. Portada del programa y primera birra por nuestra parte para los fineses Omnium Gaterum, y va para el tema Sacred, pista 3 de un EP llamado Slasher, lanzado el viernes pasado. Un EP que, según nos cuentan, este Slasher es un interludio entre discos donde además cuenta con el nuevo hacha de Omnium Gaterum, Nick Cordell, que se unió a la banda después de lanzar el Origin en 2021, Así que, más que justificada mi birra, ya me dirán ustedes, vamos a escuchar el Sacred de Omnium Gaterum. We'll be right back. Desde Suiza nos llega Rage of Light, un grupo autodenominado electro metal o trans metal de trance, aunque esto ya os digo yo que es death metal melódico de toda la vida, ¿eh? Estos Rage of Light están formados en 2007 y que aquí curiosamente era donde militaba anteriormente Melissa Boni. Desde hace años al frente, en la parte vocal, Martina Halas. De hecho, en el Honsa 105, así casi 100 programas atrás, nos mandaba un video saludo. El caso es que nos traen estos días el Scent of Dead Leaves, un trallazo que no se nos ha pasado por alto, con un video musical que recordar que los podéis ver en la página de Facebook Honsa Videos. A ver qué os parece este nuevo tema de Rage of Light, The Scent of Dead Leaves. Changing marriage for dreams. Cuando contactamos la primera vez con Guilherme Miranda, era julio de 2022 y fue para presentaros el debut de Diez, la banda del Entombed ID, el mencionado Guilherme Miranda, a voces y guitarra, Unes de Capitated a la batería, Mika Lisenjo y, por supuesto, al bajo el grandioso David Ellefson. Pues un año después, o casi, el pasado viernes lanzaban su álbum debut, el To Hell and Back, que tiene temazos, y pinta muy bien para final de año. Darle una escucha, recomendación con Sap. Os dejo para celebrar este álbum debut de 10, el corte 7 llamado Dead Inside. Hace tiempo que no le damos al hardcore, ¿verdad? Os traemos la banda de Massachusetts Death Ray Vision, con miembros de grupos como Shadows Fall o Killwish Engage, grupo donde encaja el punk con el hardcore. Tercer álbum, el No Mercy from Electric Eyes, disponible el 30 de junio a través de Metal Blade Records. Eso sí, con el nuevo vocalista, un tal Keith Bennett, un tipo que mejor no encontrárselo de frente, si ya asusta. Imaginaros cabreado como canta. Vamos con estos Death Ray Vision y el tema de adelanto, From the Rafters. Yeah. Los titanes alemanes del thrash metal Vendetta ya tienen su sexto redondo en el horizonte. El 14 de julio tendremos el Black Cast Cold y estará disponible a través de Massacre Record. Eso sí, 6 años después de su último trabajo. Un thrash metal speed metal al que le van a caer dos cervezas con un rompecuellos de tema llamado Stranglehold of Terror, Vendetta. Hola, this is Heiner and Mario from Vendetta. Watch out on 14th of July for our brand new album Black as Coal. But first, you have to listen to our brand new single, Stranglehold of Terror. Keep thrashing! Horns up! Mis tres cervezas van para el disparate llamado Chainsaw Death Cool, de los londinenses The Bleeding, un grupo de thrash que nos traen un tercer larga duración llamado Monocrator, disponible desde hoy mismo, día 9 de junio. Repito, tres birras para The Bleeding. Sencillo de los maestros del black metal Cloak, de Holy Dark. Este tema está extraído del tercer redondo de los de Atlanta llamado Black Flame Eternal, ya disponible, por cierto. Un tema, repito, de Holy Dark, dedicado a los portadores de la llama negra y descendientes de la noche. Vamos con Cloak. Y terminamos el programa donde lo comenzamos, en Noruega. Nos despedimos con los death metaleros Cadaver, que lanzarán un nuevo disco llamado Eder and Bile el 21 de julio. Será el sexto y tendrá por nombre igual que el tema que os vamos a proponer para cerrar la persiana, The Age of the Offended. Me despido. Gracias por la escucha. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. The age of the offended. The age of the